El especial de Gustavo Lema. Y bueno, como habíamos prometido al principio del programa, Julia, que estábamos comentando, la posibilidad de escuchar en el día de hoy a Martiniano Arce. Una aventura ir a visitarlo, ¿no? Sí, claramente, visitarlo ahí en su casa de San Telmo, donde vive ya hace casi 34 años. La verdad que es maravilloso porque su casa está repleta de cuadros, repleta de sus pinturas. Entonces se transforma casi en la posibilidad de conocer un museo. Es más, una cantidad de extranjeros que vienen a la ciudad de Buenos Aires deciden ir a visitar la casa de Martiniano Arce, que habitualmente abre sus puertas, para poder conocer un poco cómo es esa interna de este artista maravilloso, muy porteño, y que realmente su forma de pintar y todo lo que tiene que ver con esta forma muy especial se transformó en uno de los símbolos de la ciudad de Buenos Aires. Digo, no sé, Julia, vos qué pensás, pero me da la sensación que si uno tiene que pensar en un ícono de la ciudad de Buenos Aires o en algún tipo de pintura de la ciudad de Buenos Aires, gran parte de esa sería este tipo de pintura, ¿no? Que vos sabés que lamentablemente se va perdiendo con el tiempo. Yo recuerdo hace muchos años que era una tradición en los camiones. Yo no digo que todos los hacía Martiniano Arce, pero seguramente no, claro, tenía discípulos o imitadores que ponían esas leyendas y que todo era firuleteado, ¿no? Y que era realmente maravilloso. Pero yo recuerdo haber estado en la casa de Martiniano Arce y seguramente a vos te habrá llamado también la atención algo que él tiene, pensando en un futuro que esperemos que sea lejano, de él y de su mujer. Exactamente, estás hablando de los cajones. Sí, los ataúdes. Los ataúdes que tiene en su casa, en una de las habitaciones de su casa. Sobre eso estuvimos hablando y la última parte del informe está destinada al cuento especial, porque imagínate que llegar con un ataúd a tu casa no es algo necesariamente simple, digo, subir la escalera, tiene una escalera muy grande en la entrada, y sobre todo que la mujer no tenía mucha idea que iba a llegar con un ataúd, con lo cual esa historia, que es muy divertida, vale la pena escuchar. Pero si te parece, arrancamos por los primeros años, dale, esos primeros años de la infancia, en los cuales él ya tenía su pasión situada en la pintura. Buenísimo. Yo hago lo que debo. Entiendo que ahora puedo ser virtuoso, porque ya he llegado a un punto que estoy más cerca del arpa que de la guitarra, estoy más cerca de otro lado. Que... Entonces, ¿por qué no hacerlo? No, ¿por qué no hacerlo? Lo puedo hacer ahora. Martiniano Arce desde muy chico se dedica al fileteado, convirtiéndose en el artista más importante y representativo de este estilo artístico muy porteño. El fileteado porteño surgió a principios de 1900, cuando los primeros carros y posteriormente camiones y colectivos comenzaron a ser pintados. Las formas góticas o muy cargadas de sus letras, los dibujos redondeados y habitualmente simétricos, de ahí en más se transformaron en la iconografía de la ciudad de Buenos Aires. Así comenzaba Martiniano Arce con la pintura. Bueno, yo comencé desde los 12 años y hasta antes también en la escuela. A mí no me gustó nunca el estudio, a mí me gustó pintar o dibujar principalmente, que el dibujo es la base de la pintura. Yo dibujaba en la escuela, iba a la escuela allá en Pompeya, y me daban el pizarrón y me pasaba toda la tarde haciendo los dibujos en el pizarrón. Tenía condiciones, aparentemente. Y pues es que no tuve escuela de ninguna clase. Y como me decía Bernie, en una ocasión que trajimos con Bernie juntos, me decía: Antonio, es mejor todavía porque no tenés influencia ninguna. Yo no sé si es mejor. La verdad, yo no sé si es mejor. Pero así sucedieran las cosas. A los 12, 13 años tenía una pared que daba a la intemperie, que toma el color del tiempo, que es al lado, ¿no es cierto? De casa, que estaba pegada a casa. Y yo hacía dibujos. ¿Sabes con qué dibujaba? Con tiza, carbón, azufre y ladrillo. Llovía, se lavaba la pared y tenía que hacer otro tema. De las revistas sacaba Tarzán, Sinfrido, y me acuerdo esa historia de Sinfrido que mata al dragón y salva a la princesa, y te quedan esas cosas de chico, porque te quedan para siempre, a los 12 años, 13 años. Y eso, ¿será que ahora por qué me gustan los dragones? ¿Será por qué me gusta Wagner? No sé, digo yo. A mí me gusta mucho la música clásica, mucho Beethoven, Mozart. ¿La música clásica sirve, sí, en el momento de pintar? Sí, que sirve, sí, equilibra, es muy importante. La música, la pintura, la mujer que tengas también al lado. ¿Por qué yo hacía eso? No lo sé. Pero me gustaba hacerlo, me gustaba, pero no sé por qué lo hacía. Tenía los obreros de la SIAM, que pasaban, y yo me quedo en la puerta, ya tenía medio ego, tenía, porque era chiquito, tendría 12, 13 años. Me esperaban a la puerta y pasaban, che, qué lindo que está, me decían los obreros de la SIAM. Llovía, se tenía que hacer otro tema. Pero el hombre quiere hacer, debe hacer. Y yo a los 17 años pensaba, ¿por qué yo no puedo pintar como el Caravaggio? Entonces yo decía, las naturalezas muertas. ¿Y cómo hacía? ¿Qué hacía? Ponía las cosas ahí y trataba de dibujar, de intentar. Y el que intenta está en el camino correcto. Lograba cosas, otras cosas me equivocaba. Yo miraba las pinacotecas y quería ser pintor, pero no sabía cómo hacer. Y hacía directamente, de forma como inconsciente. Tiene que haber ángeles, ¿no? Tiene que haber algo que lo ayuda a uno. Porque después se fue dando todo. Después yo fileteé desde los camiones, los carros. Fileteé todo, vidrieras, oro a la hoja, plata a la hoja. Sé todo, conozco todos los recovecos de todas las cosas que se utilizan, los esmaltes. Y yo llevé el filete al caballete y utilicé mejores elementos como el óleo y el acrílico. Y ahí estábamos escuchando a Martiniano Arce con esos primeros comentarios sobre su infancia, sobre sus comienzos con respecto a este arte. Y si hay algo particular que tiene este arte y este tipo de pintura, es que es muy parecido al tango. En todo caso, es como si fuese la iconografía también del tango. Y nos estuvo hablando sobre eso, el firulete, el tango, esta forma de pintar. Y esto nos dijo. El tango es el firulete. El firulete es el fileteado, el firulete. Entonces hace un juego armonioso. El filete es gracia y movimiento, es la ola del mar, el vuelo de la mariposa. Entonces, fíjate que las hojas tienen formas agradables y tienen formas de mujer, el filete también. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepe vete, que pasó el tiempo del firulete? Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Si los cuernos fueran flores, la ruta sería un jardín. ¿Quién inventa esas frases? Las frases que inventa el pueblo. Por lo que veo y he visto, solamente creo en Cristo. La vida como los dados tiene los puntos marcados, la vida como la cebolla hay que pelarla llorando. Hay tantas variedades de cosas. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. El filete es el pueblo. Fíjate que el carro, cuando andaba por la calle, el carro era un trabajo de herrería. Los hierros, de madera, del artesano de la madera, del caballo y el artesano del cuero y de la pintura del liso y después el fileteado. Era una obra de arte. El filete es agradable porque no tiene pretensiones, porque es simétrico como somos nosotros. El filete es un arte popular que tenemos que darnos cuenta. Que se hace en Centroamérica, están las famosas carretas costarricenses, se hace en Irán, en esos países árabes, pero acá lo hacemos mejor, acá está mejor hecho. Es el compás criollo y se acabó. Y Julia, vos comentabas al principio esta característica tan especial de ya tener preparado los ataúdes, tanto del de él como el de la mujer. Sí. Que es una característica medio especial y que hay que tener ganas de hacerlo, pero siendo un artista los hizo de una manera muy especial y en realidad con una pintura, con un dibujo, que realmente queda de una manera muy linda, pero tuvo que poner una fecha. No. Tuvo que elegir una fecha. La cuestión es que le había puesto 2016. Ajá. Y vino alguien y le dice, ¿2016? ¿Te pensás morir tan pronto? Bueno, y le cambió por un 4, le dejó 2046. Y esa es la fecha, hasta con horario, creo que a las 9:30 de la noche es cuando piensa, o por lo menos así lo marca en su ataúd. Pero nos contó esa historia maravillosa de cómo fue el momento en el cual tuvo que ir a comprar o conseguir un ataúd para poder pintarlo. Yo tengo, hay que tener donde caer ese muerto. Yo tengo mi ataúd, tengo el 2046. Pero en principio yo puse 2016. Alguien me dijo, escúcheme una cosa, tampoco vas a vivir vos. Y digo, ¿sabes que tenés razón? En el 1 es el 4. Era una pincelada de vieja tradición, ya son de bandoneón, le dirán que no murió. ¿Sabes cómo nace el asunto del ataúd? Yo estaba en el Louvre. Entonces veía los ataúdes de los egipcios. Quería tener mi propio ataúd y no lo podía conseguir. Cuando vine acá a Buenos Aires, fui a una casa mortuoria. Bueno, había un gordo sentado. Y digo, buenas tardes. El tipo dice, buenas tardes. Porque vos entras con una desgracia. Entras normal. Digo, quería saber el precio de un ataúd. Y dice, nosotros vendemos todo el servicio. Le digo, yo creo que compré un solo ataúd. Me dice, ¿para quién es el ataúd? Digo, le explico, yo soy pintor, para mí... Y ya el gordo cambia, dice, no puede andar con un ataúd, se brinca con un atorrante, acá no va cerca. Bueno, no puede, dice, anda a la fábrica a comprarlo allá. Trató mal, me trató. Bueno, al poco tiempo aparece un señor acá, me dice, toca el timbre, dice, me llamo José Luis Arce, quería saber si somos parientes. Digo, ¿tiene guita usted? Más o menos, no somos parientes, pero pase. Si el tipo era de Chacarita y tenía una casa mortuoria. Dije, este me lo mandó Dios, casarse. Lo fui a visitar, le dije, usted viene a visitar, lo fui a visitar. Entonces dice, mostrame los ataúdes. Los tienen así como una exhibición. Entonces estaba este de los jubilados, le digo, che, ¿cuánto me lo vendés? Para vos te lo regalo. Le digo, espera, permíteme el teléfono. Le digo, Pipi, voy con una cosa para allá, después te explico, sábado a la tarde era. Entonces le dice al muchacho, llévalo a Arce que va para allá con un ataúd. Le dijo al ayudante. Y yo venía en el camino contándole cuentos muy graciosos al ayudante y no se reía para nada. El tipo pensó, cuenta, pues está nervioso. Era una mala educación reír. Bueno, entonces yo lo vi que cuando llegamos acá a la puerta, eran las 3 de la tarde, era despacito el tipo bajaba, le gusta, porque él quiere su trabajo, él agarraba el ataúd de atrás, esa camioneta, ¿viste? Sacamos y yo digo, mandémonos ropa, digo, nos hagamos mucha bandera. Y yo quería abrir la otra puerta, no me abrió la puerta, cansé, qué cosa. Tuve que sacar la tapa y adentro está la mortaja y la almohadita para estar más cómodo. Bueno, empezó a montarse la gente. ¿Qué pasó, Arce? Le digo, no, es para pintar. Le digo, no a nadie murió. No, es para pintar, para filetearlo. Bueno, sigo acá adentro, Pipi me dice eso, sacame eso acá. Acá no lo quiero. Le digo, esperá que lo pinto de negro, hace que cambie. ¿Qué? Era más tétrico todavía. Empecé a filetearlo y lo puse en esta habitación de al lado. Y de noche la madera hace ruidito. Dice, y yo le ponía un vivo para no mirarlo. Entonces le digo, yo te están llamando, le daba coraje. Bueno, después le digo, ¿no querés? Yo está, como estaba solar y acá, le digo, ¿no querés hacer tu ataúd? Me dice, no. Ah, no, pensás morirte. Pues está bien, si yo te morí, yo te mando a Casunta Cifle, te mando al crematorio y a otra cosa mariposa. Me dice, hacémelo. José Luis, tenés cajón de mujer, te mando uno. Bueno, después de quien se precie de tener un buen epitafio del mío bate. Feliz descansaba el punto, estaba desabrigado, le pintaron la sonrisa en su jonca fileteado. Abriéndose la ventana, muchas gracias, y ahí escuchábamos a Martiniano Arce, que Julia te manda un beso grande, también te mandó muchos saludos y también ahí un regalito con un dibujo en el libro que escribió de poesía su mujer. Absolutamente, pero es que me quedé pensando, no se va a morir nunca, ni él ni la mujer, con semejante conjuro. Me parece que nunca se va a poder morir, porque tener esos ataúdes en la casa, yo creo que espantan a la muerte. Sí, claro, no, la verdad que es muy divertido, o sea, la situación se la toma con muchísimo humor porque él tiene mucho humor. Claro. Él se maneja con un humor increíble, realmente la forma en la que habla de esa situación, que parece tenerla mucho más resuelta que mucha gente que por ahí ni se anima a hablar del tema y por ahí hasta tiene miedo de pensar en tener un ataúd, pero sí la situación real es que hay que tener el ataúd en las habitaciones como él los tiene, hay que soportar la situación y ahí comentaba lo de la mujer que tardó un tiempito en aceptar eso.